noticias de nuestra escuela. Jorge Newbery. La rueda hidráulica. Lo que nos dio la seña de tecnología es un proyecto que consiste en hacer una rueda hidráulica. Lo empezamos a hacer en el mes de abril, cuando la seño nos indicó qué hacer y con qué material hacerlo. Sucedió en el taller de tecnología en las aulas de sexto A y sexto B. Porque como es un taller de tecnología, por lo tanto consiste en construir cosas y probar si funcionan o no. La rueda hidráulica funcionó y la hicimos con materiales reciclables, con tapitas, puede ser con CD, plástico, todo lo que ustedes quieran. Y vamos si funcionaba o no y si giraba. Y servía también para regar las plantas. Al tirar el agua por las tapitas, eso gira y caen como en una fuente. Y de la fuente hay un agujero que cae, que se disparce y cae en las plantas, y es como que si las riega. La seño de tecnología, la seño Milva. Yo soy Joel. Lautaro. Tomás. Selena. Kimberly. Tayel. Y también está Luca. Continuamos con la noticia de la Jorge Newbery. Con el proyecto de incubación. Lo sucedido fue cuando tuvimos la primera clase con el profesor Marcelo. En donde estuvimos realizando el proyecto de incubación fue en la huerta. ¿Quiénes? Todos los chicos del sexto A y del B, incluyendo a nuestros profesores de este proyecto. Son el profe Mati, la profesora Alejandra y el profesor Marcelo. ¿Por qué? Porque este año tenemos que saber la incubación y cómo se reproducen los pollitos. ¿Cómo? Utilizamos un huevo. Dos huevos. Un huevo era un huevo duro. Está crudo. Y el otro era crudo. Y cuando rompimos el huevo crudo salió bien porque salió la yema, después salió como la clara más espesa y después la clara más líquida.